innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más para continuar nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Les invito a abrirlo en los capítulos, en el capítulo 8, versículos 14 al 16. Después de todo lo que hemos estado estudiando, ¿se da usted cuenta que para Dios la fe de usted es de primera importancia? Dios le ha dado a usted la revelación por medio de la Biblia, y Dios espera que usted crea a su palabra. Dicho de otra manera, Dios espera que usted le crea a Él, por causa de que le ha dado revelación en su palabra. Permítame preguntarle, ¿le ha creído usted a Dios? ¿Le está creyendo? Dios le ha revelado por medio de este evangelio que Jesús es el Mesías, su Hijo, Dios mismo revelado en carne. Esto es lo que hemos estado estudiando. ¿Lo cree usted? Si no lo cree, usted es un incrédulo. Y con base en este pasaje que vamos a estudiar hoy, usted se dará cuenta que Jesús no desea que usted siga siendo incrédulo. Le voy a leer Marcos 8, del 14 al 21. Por favor, escuche. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él, Jesús, les mandó a sus discípulos diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis? Cuando partí los cinco panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los siete panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Mientras los discípulos se encontraban distraídos, pensando en que habían descuidado proveerse de pan, el Señor les habló previniéndolos. Les estaba diciendo: miren, tengan cuidado de la levadura de los líderes de Israel. El Señor Jesús les llamó cuidadosamente la atención. Les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. El Señor utilizó dos verbos inicialmente, y los dos verbos significan ver. El primero es para que pongan atención a lo que les va a decir, y así está bien traducido en nuestra Biblia diciendo: mirad, está llamando su atención para que dejen de discutir entre ellos y le den la atención a Él. Y el segundo de los verbos, que también significa ver, en la forma en que el Señor Jesús lo utilizó, quiere decir: tengan cuidado con. Muy bien traducido en nuestra Biblia: guardaos de la levadura. Así que el Señor les está previniendo contra la levadura de los líderes de Israel. La levadura de los líderes, porque los fariseos eran los verdaderos líderes. Quiero que vayan, por favor, al capítulo 23, versículos 2 y 3 del Evangelio de Mateo. En esa ocasión, el Señor Jesús estaría hablando en contra de los fariseos. Y leemos que le dice al pueblo acerca de los fariseos en los versículos 2 y 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Cuando dice en la cátedra de Moisés, quiere decir: los escribas y los fariseos tienen la autoridad de enseñanza que emana de Moisés. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Así que el Señor Jesús estaba diciendo que aquellos fariseos eran malos líderes, porque ellos mismos no hacían lo que le enseñaban al pueblo que debería de hacer. Pero también estaba reconociendo que eran los líderes de Israel. Tenían la autoridad espiritual sobre el pueblo, eran responsables de la salud espiritual del pueblo, como los pastores son responsables de la salud espiritual de sus congregaciones hoy en día. Eran los responsables también de reconocer al Señor Jesús como el Mesías y de validarlo delante del pueblo de Israel. Por otro lado, el Señor Jesús mencionó no solamente la levadura de los fariseos, sino que mencionó la levadura de Herodes. Y es que Herodes era la autoridad política de Israel. Para bien o para mal, aquel hombre había quedado como autoridad sobre el pueblo. Y el Señor Jesús les estaba diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los líderes espirituales, los fariseos, y de la levadura del líder político, de Herodes. Los discípulos en ese momento se encontraban distraídos, así que no entendieron lo que les dijo. Estaban pensando en pan, así que no entendieron lo que les estaba diciendo acerca de la levadura. Nosotros queremos entenderlo. Vamos a ver qué es lo que el Señor Jesús les dijo. Otra vez estamos en el versículo 15 y quiero decirles que el Señor Jesús les estaba diciendo, miren, tengan cuidado de no contagiarse de la incredulidad de los fariseos y tengan cuidado de no contagiarse de la incredulidad de Herodes. En esos momentos, el Señor Jesús les estaba hablando con lenguaje metafórico. Estaba utilizando una figura de lenguaje bien conocida cuando utilizaba las palabras la levadura. No estaba hablando de levadura literal como ellos pensaron. Déjeme decirle que la levadura literal es un compuesto fermentado que se utiliza para fermentar el pan y para leudarlo, de tal manera que se infle hasta adquirir ese volumen grande que conocemos cuando vemos el pan precisamente leudado, o lo que conocemos, por ejemplo, como pan francés. El Señor Jesús no estaba hablando de esa levadura literal como ellos pensaron, pero porque ellos estaban pensando que se les había olvidado adquirir pan. Y porque estaban preocupados porque no tenían pan con ellos, no tenían más que un solo pan. Entonces pensaron que Jesús los estaba reprendiendo por su descuido de no proveerse del pan necesario. Vean otra vez los versículos 14 y 16. Marcos nos dice que habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y después de que el Señor Jesús les llamó la atención, nos dice en el versículo 16 que discutían entre sí diciendo, dice eso porque no trajimos pan. Pero déjenme decirles que la levadura de la cual estaba hablando el Señor Jesús era una figura de lenguaje bien conocida. En el Antiguo Testamento, para la celebración de la Pascua y de la fiesta de los panes, la ley establecía que los judíos debían comer pan sin levadura, porque la levadura era símbolo de pecado. Y no solamente debían comer pan sin levadura, sino que la ley establecía que durante esos días no se debería encontrar levadura dentro de la casa. Así que las amas de casa eran muy cuidadosas en sacudir bien toda la casa y en barrerla minuciosamente con el propósito de que ni por accidente se encontrara una porción de levadura dentro de la casa, porque la levadura era precisamente el símbolo de pecado. Así que entonces el Señor Jesús realmente les estaba diciendo a sus discípulos, tengan cuidado con el pecado de los líderes de Israel. ¿Qué pecado? Pues los fariseos acababan de mostrarle su incredulidad endurecida. Vuelvan a ver el versículo 11 que se encuentra en el contexto que ya estudiamos. Ahí leemos que vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle. Cuando los fariseos le pedían señal del cielo, quiere decir que no consideraban como del cielo las señales que hasta ese momento había hecho. Ahora, particularmente, la señal que se encuentra en el contexto al principio del capítulo 8 es cuando el Señor Jesús sobrenaturalmente alimentó a esa multitud de 4,000. Así que cuando los fariseos venían a discutir con él pidiéndole señal del cielo, lo que le estaban diciendo era: danos señal, pero que auténticamente sea señal del cielo. Y con eso estaban implicando que no creían que su señal de haber alimentado a los 4,000 fuera del cielo, esto es, que viniera de Dios. Y por lo tanto, lo que estaban diciendo era que su señal provenía del diablo. Así que los fariseos seguían endurecidos en sus corazones, endurecidos en incredulidad. Se habían determinado a no creerle y no le estaban creyendo. Y por otro lado, Herodes había fracasado en responder a la poquita luz que de Dios tuvo. Esa poquita luz estaba en la persona de Juan el Bautista. Ya estudiamos en un estudio pasado que Herodes sabía que Juan el Bautista era un varón santo y justo, y por eso le temía y le protegía de su mujer. Pero a pesar de que tenía ese conocimiento, al fin y al cabo, cediendo a las presiones de Herodías, su mujer, mató a Juan el Bautista. Así que Herodes tampoco respondió adecuadamente a la luz de Dios. No creyó por incredulidad. ¿Por qué el Señor Jesús los estaba previniendo contra la incredulidad? Porque la incredulidad es sumamente contagiosa. Es como la levadura. Por eso el Señor Jesús les decía: tengan cuidado con la levadura de los líderes de Israel. La incredulidad es como la levadura, penetra y contagia, aunque solo sea una poquita cantidad. Si usted pone una poquita de levadura dentro de una gran cantidad de masa y nomás le da suficiente tiempo, entonces esa poquita de levadura va a fermentar poco a poco toda la masa, penetrándola hasta que toda la masa esté leudada. Y además de que la incredulidad es como la levadura, permítame decirle que la incredulidad es como el cáncer, hablando en términos modernos. ¿Por qué es como el cáncer? Porque la incredulidad destruye la fe desde adentro, calladamente, insidiosamente y fatalmente. El Señor estaba protegiendo su inversión personal en sus discípulos. Él estaba vaciando en ellos su enseñanza, su esfuerzo, su tiempo. Y la incredulidad podía destruir la obra que Él estaba haciendo. Por eso les decía: tengan cuidado con la incredulidad de los líderes de Israel. No se dejen contagiar por ella. Si usted, amigo que me escucha, ha estado cultivando la incredulidad, ya no la cultive. Al Señor Jesús le repugna. Dios le ha revelado a usted que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo quien se encarnó para morir por usted. En lugar de ser incrédulo, crea. Recuerde que Pablo nos dice que si confesamos con nuestros labios que Jesús es Dios y creemos en nuestro corazón que Dios el Padre lo levantó de los muertos al resucitarlo, Pablo dice que entonces seremos salvos. Crea, ponga su confianza en Él. Ya no sea incrédulo, amigo, amiga que me escucha. Y si usted ya es creyente, nunca se deje contagiar por la incredulidad. Manténgase creyendo la palabra de Dios. Me dio gusto estar con ustedes, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.